cariño. No quiero dejarte. Te amo, mi amor. Quisiera encontrarte, tenerte conmigo. Quisiera tenerte, llenarte de besos y darte mi amor. Quisiera encontrarte, tenerte conmigo. Quisiera tenerte, llenarte de besos y darte mi amor.